A la disco voy en busca de mi trono, voy a pelear con mi gata que quiere sanduquear hasta por la mañana. Voy a beber champaña, que sea del más caro, mi pana. Rumbo a la disco, los tigres me dicen que lo que miren del fray. Dije tranquilo, quieto, mi pai. Cuando entro a la disco, las chicas me dicen, y mira quién acaba de llegar, y yo, el superstar. Ahora hay que vacilar, entro al VIP especialmente para mí. Le digo a DJ Kao, olvídate de la tiraera, entre fumaera y copa de champaña. Y mi mujer que está bellaca, sacó una de 100, se la pasó a la mesera entre la teta, y le digo tráigame otra mesera. Ahora voy a perrear con mi chica, la más linda y mamacita. Eres la dueña de mi vida. Quiero dedicarte mi canción, ya que eres la reina de mi corazón. Vamos a sandunguear mi canción. Yo sé que te gusta mi ritmo porque está cabrón. El que hace que te libere del estrés. Siéntete libre como quieres. Yo te quiero a ti, porque eres la que se entrega a mí de cuerpo a mi corazón. Mi corazón late por ti, por el amor que me entrega a mí. Me siento bien enchulado de ti. Eres muy especial para mí. No hay palabras para decir lo que siento por ti. Soy el rey en la lenta, baila hasta que te venga. Esa es la que hay, mami. Que te quiero, mami. Que te adoro, mami. Dale que tú estás con el superstar. Te voy duro por detrás y me dice, ay, papi, yo, ay, qué rico. Llévame pa' Puerto Rico a bellaquearme en la orilla de la playa. No me importa si me echo piña colada con champaña. Que no se me olvide de la marihuana. Esa es la que me pone sato, ay, mama. Me dio por sitio pa' ti, mi amor, tú sabes que te amo con todo mi corazón. Muah. Muah.